Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Muy bien, continuamos aquí en Punto de Encuentro con esta música que nos identifica. Esta música que ya quedó grabada. No, es que yo la escucho en cualquier momento y me lo imagino a Ferré, claro, que arranca la hablando columna con las Ferremérides. Claro, hoy es el día de... Claro. Es más, este tema se escucha acá. Sí. Obviamente en todos muchos países del mundo, ahora en la costa atlántica y en Capital. Muy bien, especialmente. Está en Radio que es una ciudad aparte, claro, ¿no? Ahí es autónoma. En Congreso. Sí, porque se maneja, claro. Se maneja sola. El presidente dice una cosa y la ciudad dice otra. Claro. Por eso. Así que de eso se trata, ¿no? Parece. Está en AMBA y en... Sí. Exacto. Hoy bueno. Estoy acá en África, porque vieron que le decían a la provincia... Claro. Alguien dijo que la provincia de Buenos Aires, ay, era como estar en África. Así que no me haga acordar de esas cosas que dicen que me pongo mal. Bueno, hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. ¿Qué tal? Médico de Familia. Exactamente. Así que desde el año 2010 se conmemora por la Organización Mundial, obviamente, de los Médicos de Familia, que promueve celebrar este día. Así que le mandamos... ¿Se acuerdan cuando teníamos médicos de cabecera? Sí. Ese médico cercano que nos diagnosticaba de todo y demás. Déjeme decirle que hace poquito estuve buscando a mi pediatra, el señor Federico Paolino, que se fue a vivir justamente a Villa Gesell. Y bueno, descubrí que era director del Hospital de Madariaga y que también creó el Sindicato de Médicos de la Costa, el señor Federico Paolino, y que hace un año falleció. Así que, bueno, pero fue mi pediatra y el pediatra de mi hijo durante mucho tiempo. Así que, bueno, en honor a él, besito al cielo. Y le mandamos un saludo a todos los médicos y las médicas, ¿no?, del país que están luchando con este virus maldito en el medio de esta pandemia. Peor. Exactamente. Hoy, miren los números, 39.000 casos. Casi 40.000 casos. Tremendo. Impresionante. Y en el medio, lo que se va a discutir, ahora vamos a hablar de eso, de las nuevas medidas, ¿no? Obviamente lo que toca... con la educación, ¿no? Lo que tiene que ver con la educación. Sí. También es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria, ¿Qué tal? Enfermedad inflamatoria. Seguimos con la cuestión médica. ¿Le podemos decir al COVID que es una enfermedad inflamatoria ahora también, pues, no? No. Yo acá investigué, tengo todo bien prolijito, no sé, bien anotado. Son dos las enfermedades digestivas crónicas y graves que afectan a unos 5 millones de personas en todo el mundo, Así que a los pacientes y a la Federación Europea de Asociación de Crohn y colitis ulcerosa, esa sería una enfermedad inflamatoria. Sí. Bueno, tiene que ver con esto del cuidado de la salud, ¿no? Estamos en una pandemia, justo el Día del Médico de Familia, bueno, también el Día de la Enfermedad Inflamatoria. Así que siempre viene bien los chequeos y los controles médicos, En cualquier contexto y más en este. Después tenemos cuestiones que hacen a la historia, ¿no?, del país. Algunos, le voy a dar una de cal y una de arena, porque no me gusta dejarlos así con la sensación amarga. Así que, ¿qué quiere primero, la mala o la buena? La mala. Que además está ordenada cronológicamente. Así que muy bien, acertó. Bien. 1989, ¿qué tenemos? Aniversario negro para la historia del país porque se producen los saqueos. Un día como hoy se producían saqueos a supermercados en el Gran Buenos Aires, como consecuencia de este gran mal que tenemos en la Argentina, la inflación, que en este caso se había transformado en hiperinflación. Así que, por favor, que el país término, no retroceda más a eso. Término que no igualmente no podemos escapar, ¿no?, de la inflación. Exacto. Vieron lo que están los alimentos y como no paran de subir, vieron la pulseada entre el presidente de la nación y los productores de carne, sobre todo, está por las nubes los precios. Bueno, ahora parece que se viene una prohibición para la exportación, para que obviamente el presidente dijo primero que coman los argentinos y después exporten todo lo que quieran, ¿no? Pero es algo que va y viene, ¿no?, en la historia argentina, lamentablemente, ¿no? Así que este es un aniversario negro, recordando aquella hiperinflación de 1989, ojalá que nunca más se repita, ¿no? Esperemos. Porque la pagamos los trabajadores, la inflación. Siempre. Así que, Bueno, le voy a dar la buena para que no se angustien. A ver. Bueno, algo para celebrar. Hablando de la ciudad de Buenos Aires y demás, un día como hoy del año 2003. Ah, no hace tanto. No gobernaba el PRO, le voy a decir. Ah. Porque el PRO llegó al poder en 2007 en la ciudad de Buenos Aires. Y fíjese qué podemos celebrar, qué podemos conmemorar. El gobierno porteño de aquel entonces, de Aníbal Ibarra, reglamenta y publica la Ley de Unión Civil, sin distinción de sexo, que es el antecedente, obviamente, de la Ley 22.618 de matrimonio igualitario, porque la ciudad se anticipó. En ese momento tenía un perfil progresista la ciudad. Exactamente. Es lo que vamos a decir. Con la unión civil como muestra de aquello, se sancionaba en el año 2003, un antecedente de la Ley de matrimonio igualitario, porque en el país... El primer distrito que permitió la unión entre personas del mismo sexo fue la ciudad de Buenos Aires. Así que bien vale recordarlo. Sí, no hace tanto y parece que hiciera más tiempo, Parece como que estuviera... Ha virado hacia otro aspecto totalmente distinto, ¿no? Sí. La ciudad de Buenos Aires, por lo menos desde el punto de vista ideológico. Bueno, recordamos esto, que también la ciudad alguna vez tuvo un perfil progresista. Sí. Así que... nada, y aparte obviamente es un avance, ¿no?, en los derechos, obviamente, de todos, así que sí, por supuesto, bien vale recordarlo. Y en las figuras de la patria tenemos que recordar al coronel Francisco José Seguí. ¿Qué hizo Francisco José Seguí? Bueno, luchó junto al almirante Brown, destacado sobre todo en la batalla de Juncal, en la guerra de las Provincias Unidas por aquel entonces y el Imperio Brasileño. Así que hay que recordarlo también a Francisco José Seguí. No confundir con otros Seguí, pero un día como hoy del año 1877 fallecía en la ciudad de Buenos Aires y había nacido el 12 de noviembre de 1794. Escorpiano. Escorpiano, muy bien, usted está atenta. Yo con los astros. Usted está atenta. Bueno, eso por la parte de las ferremédides, ¿no? Bien. Le di una de cal, una de arena, le di también un prócer de la patria. Muy para bien, recordar, completo. Que muchas veces no se recuerda. Hablamos de los médicos y demás. Ahora vamos a pasar. Estamos en la semana de mayo, quiero decirle también. Eso ya lo dije al comienzo. Así que, pero bueno, para el que escucha el segmento, no me olvide que estamos en la semana de mayo. No, por supuesto. Yo estoy muy atenta. Ojo, yo soy muy buena alumna, no sé si se dio cuenta, sí, ¿no? Sí, la veo tomando nota. Yo estoy muy atenta. Mental, me parece, porque no tiene nada escrito ahí. No, pero... hoy me olvidé el cuaderno, ni me haga acordarme. Bueno, recordar simplemente de la Revolución de Mayo, que no es la independencia argentina. La independencia argentina se produce el 9 de julio de 1816, pero a veces se confunde. Es el inicio, el camino hacia, pero es el proceso hacia la independencia. Exacto, inicia. Muy bien, muy bien. Está aprobada. Gracias. A mí me encanta. Y a mí siempre me fue muy mal en historia. No tendría que contarte, pero bueno, la realidad es esa. Malos profesores. Sí. No he tenido profesores. Después, en el profesorado ahí recién tuve un profesor. Ahí mejoró. Hermoso que... Y pero lo tomó bueno, cariño a la tenía historia. Otro enfoque de la historia. Muy bien. Bueno, vamos al término que nos compete, que es el terreno educativo. Sí. Tengo tres provincias para darle. Tengo La Rioja, tengo Neuquén y también, obviamente, la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo no le voy a dar la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué quiere que empiece? ¿Por lo más fácil o más sencillo? Empecemos con lo que le interesa a la gente, me parece que es el tema educativo. ¿Qué va a pasar? Bueno, con las clases, obviamente. Con las clases. La pelea está en el AMBA, pero también está en Neuquén, déjeme decirlo. Porque si no, parece que nos olvidamos del resto del país también, ¿no? No. Usted sabe que en la provincia de Neuquén se suspendió la presencialidad, pero no en todos los lugares. Porque las escuelas rurales y la educación especial quedaron con presencialidad. Y allí, el sindicato más importante docente, ATEN, está reclamando que pasen también a la virtualidad aquellas escuelas rurales y de educación especial, pero además se dictaminó tan solo una semana. ATEN está pidiendo, y los docentes en general están pidiendo, que sea por más tiempo, porque sabemos que ahí también, en esa provincia, están subiendo los casos. En muchas provincias, vimos lo que es Córdoba, por ejemplo, la disparada que hay en Córdoba, en Mendoza, donde hay otro abanderado de la presencialidad, que es Rodolfo Suárez, el gobernador, y están negados en absoluto a cortar con la presencialidad en las escuelas, como si esto ahora parece que a todos le importa la educación. Bueno, en la provincia del Neuquén entonces está el conflicto con el sindicato ATEN. El gobernador allí es Omar Gutiérrez, así que están pidiendo los docentes allí la suspensión también en las escuelas rurales y de educación especial. En La Rioja también continúa el conflicto, séptima semana de paro y desconexión. Séptima semana. Claro. Esto no se dice en los grandes medios, ¿eh? Nunca lo escuché yo. No, no, la verdad es que no, lo que es los digamos los canales más importantes de aire, no sabemos bien qué está pasando. No existe, parece que el país es AMBA nada más. Sí. Es sí, cierto, sí. Todos sabemos que la gravitación, el peso que tiene el AMBA, la provincia de Buenos Aires y la capital federal en el país, no lo vamos a negar, no vamos a descubrir nada tampoco diciendo eso. Pero no puede ser que séptima semana de conflicto en la provincia de La Rioja con paro y desconexión y nadie dice nada. Que además recordemos que no es solamente que no que el docente hace paro y no se digamos no están lo yendo los claro, primero que no cobran, segundo que ante este conflicto no hay ni presencialidad ni virtualidad, o sea que ahí sí los alumnos están desamparados. Totalmente. Bueno, séptima semana, paro desde el lunes 17 al viernes 21, es decir, que continúa con paro y desconexión total. Allí están reclamando los docentes los 50.000 pesos iniciales, ¿no? Porque obviamente están muy por debajo. Y como siempre, recordamos, el gobernador de aquella provincia está ofreciendo, Ricardo Quintela, está ofreciendo 37.000 pesos, pero en varias cuotas y recién en septiembre se terminarían de cobrar esos... varias cuotas, ¿no? Aumentándolo de a poquito. Que somos electrodomésticos. Bueno, ahora no hay ni para los electrodomésticos cuotas. No. Bueno, para los docentes sí. Así que allí ofrecen 37.000 pesos, pero que recién se terminarían de cobrar en el mes de septiembre, cosa que es rechazado de plano, ¿no? Por los docentes y por el sindicato más importante allí, que es AMP. Hay que recordar a Silvia Gramajo, la segunda docente fallecida por COVID en aquella provincia de La Rioja. El primero había sido Marcos Guías. Así que también están reclamando fuertemente la vacunación en la provincia de La Rioja. Déjenme mandarles un saludo para todos los riojanos, especialmente a los docentes que están encabezando esta lucha. Y quiero decirles que aquí, en este programa, sí nos acordamos de ellos. Sí, por supuesto. Obviamente, de toda la Argentina. Bueno, y ahora vamos al plato fuerte, ¿no? Que le gusta a Mariano, le encanta eso. Usted, cuando termine el plato fuerte, yo tengo otro plato fuerte. Bueno. Me acaba de llegar. Bueno, a ver. Vamos a empezar con la Ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo la jurisdicción casi con menos vacuna del país en los docentes. Pero, hablando. Ale, se supone que con ahora casi 40.000 casos, entonces... La Reta va finalmente a acceder a la virtualidad, ¿no? Bueno, parece que no. Parece que no. Estás porque creyendo en los Reyes Magos. Ya dijo... Pero 40.000 casos. Sí, 40.000 casos. 750 muertes. Y la Ciudad de Buenos Aires crece y crece en la cantidad de casos y ocupación de camas. Pero ya dijo el señor jefe Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, que las escuelas van a ser lo último en cerrarse. Ah, bueno, va a colapsar todo y nosotros, los docentes, vamos a seguir muertos de frío en la escuela y contagiándonos. Aparte, si se muere algún docente, a ellos no les importa. No pasa nada. Evidentemente no, ya hay 15 muertos en la Ciudad de Buenos Aires desde que comenzó esta presencialidad, que lleva unos 3 meses ya, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, y 10.763 contagios en las escuelas, lo que se contabiliza en las escuelas hasta la semana pasada. ¿Vieron cuando decían las escuelas no contagian? No. Bueno, acá le doy el número. 10.000 es oficial, por otra parte, ¿eh? No lo inventé yo, lo dice el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 10.763 contagios en las escuelas, sin contar lo que pasa cuando el chico va a las casas y se contagia a un familiar. Eso no se cuenta, ¿no? Pero ¿y dónde la gente dónde puede ubicar esas cifras? Están en la página del gobierno. Para que se fije la gente, porque dice, no, es todo mentira. Fíjense, es información oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, le decía yo que ya llegamos a 15 muertos. Esta tosudez de Rodríguez Larreta costó 15 vidas ya. Y en este caso falleció Ramón Núñez en el Colegio León 13 de Palermo. Hace poquito, ayer, el día 18. Era maestranza en aquel colegio, así que le mandamos un saludo a todos sus familiares. ¿Y qué dijeron los referentes sindicales ahí en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? Eduardo López dijo, por ejemplo, la Reta puede dar marcha atrás, pero las terribles consecuencias de sus pésimas decisiones no tienen vuelta atrás. Esto que estábamos diciendo, ¿no? Así todo parece que no va a dar vuelta atrás. Tampoco, ¿no? Se puede creer. Presencialidad para primaria y para inicial casi asegurada. Casi asegurada. Es decir, nosotros estamos a las puertas de un nuevo anuncio presidencial en relación a las nuevas medidas después del 21 de mayo. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires lo que se filtra, y muy fuerte, es que primaria inicial continúa sí o sí con presencialidad. Además, recordemos que el presidente ante la subida de casos siempre trata de ser más estricto con el tema de las restricciones y da la posibilidad, por todas las críticas, ¿no?, y todas las presiones que están poniendo desde los lugares opositores, a decir, bueno, está bien, entonces cada uno de los gobernadores o de tienen la posibilidad de analizar la situación de su región y ver, pero ante 40.000 casos va a ser totalmente diferente. 40.000 casos y donde el AMBA es la zona más afectada. Más afectada, exactamente. Bueno, no hay, parece, cosa que lo haga retroceder a Horacio Rodríguez Larreta. Me suena capricho igual, ¿no? Suena capricho. Capricho y elecciones. Capricho y elecciones, tal cual, campaña electoral. Exactamente. Muy bien. Pese a eso, le voy a decir que asesores del propio gobierno porteño se refirieron a, o sea, dieron cuenta de que es necesaria la suspensión de la presencialidad, porque lo vamos a citar al médico infectólogo Ricardo Tejeiro, que dijo, si siguen en ascenso los casos, va a haber que tomar medidas. Dentro de los colegios no hay riesgo de contagio, pero hay que pensar la circulación que eso implica. Es decir, fuentes cercanas al propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como este médico infectólogo que supuestamente lo asesora al gobierno porteño, Ricardo Tejeiro, están deslizando la posibilidad de que tenga que cerrar la presencialidad a las escuelas. Las clases sabemos que nunca se suspenden, pero bueno, parece que... Bueno, habría que preguntarle al señor Horacio Rodríguez Larreta qué hacemos cuando no haya camas, ¿no? Exacto. En los hospitales. Exacto, ¿qué va a pasar con eso? Va a salir a pedir oxígenos, tubos de oxígeno y camas al presidente. Exacto, y le traigo otro dato, que hay una encuesta que dice que el 53% de los porteños acepta las clases virtuales. Esta encuesta la hizo la proyección Consultores, Así que ya la cosa el me parece que... El problema no viene por los colegios privados, exacto, que son los que están perdiendo alumnado, en realidad. Exacto, son los que las cámaras empresariales que nuclean a los colegios privados son los que más presionaron, obviamente, por la presencialidad. Claro. Pero bueno, hay que hacerles entender que estamos en el medio de una pandemia. No, pero que las actividades económicas pueden continuar porque el país lo necesita y porque hay trabajadores que realmente no tienen otro sustento. Pero las clases se pueden continuar en forma virtual y nadie se va a morir por eso. No, lo que pasa es que a los papis les molesta a los nenes en la casa. Algunos, yo no quiero repetir esto, pero alguno dice, bueno, la guardería de lujo, ¿no? Las mamis quieren... Y ni le digo en el nivel inicial. Exacto, sí. Nivel maternal e inicial son guardería. La gente todavía no sabe todo lo que se hace dentro de la escuela en los niveles maternal e inicial y todo el estudio que tenemos que tener los docentes en esos niveles. Bueno, fíjese usted que en la Ciudad de Buenos Aires... En lugar de abrirse jardines de infante, como había prometido el ex presidente Mauricio Macri, ¿qué se hace? Se abren centros de primera infancia donde no son docentes aquellos que atienden. Son personal administrativo. Son maestras. Es una locura. Así que fíjense hasta cuánto importa. Y lo último que le voy a dar para desalentarlo más todavía de lo que ocurre. Usted sabe que en el medio de esta pandemia... El gobierno de la ciudad, ¿qué hizo ahora? La resolución 114. ¿Qué significa esta resolución 114? Bueno, dice que no se va a hacer más cargo de la provisión de elementos para el cuidado y la sanitización por el tema COVID. Dice que las cooperadoras escolares deben hacerse... Le va a dar una cifra de acuerdo a la matrícula de cada escuela que, calculándola por la cantidad de días de clases que tenemos, da... $1.83 por cada estudiante. No. Y que cada cooperadora se arregle en su escuela para la provisión de todos los elementos de cuidado que tiene que tener por COVID. Así si que, habremos rebajado el jabón líquido en el jardín para que alcance para todos los nenes. Ahora en la Ciudad de Buenos Aires, $1.83 por cada estudiante. Fíjense lo que es el promedio. Lo de siempre, los números no demuestran el discurso de que importa la educación. La presencialidad a toda costa, vio que en algún momento dijo Horacio Rodríguez Larreta en una entrevista en un canal afín, dijo la presencialidad vida o muerte. Sí, sí. Es de vida o muerte. Bueno, no. Muerte entonces. Bueno, evidentemente. Muy bien, Ferré, despídese. Bueno, le mandamos un saludo, obviamente, a todos los docentes que nos están escuchando. No me voy a despedir, le voy a decir, despídese la columna. Listo, le agradecemos muchísimo la participación. Ya se puede ir Wilde, tranquilo. Lo espera un Uber en la puerta. Un taxi, un Uber en la puerta. Claro. Bueno, eso por dar pálidas, ¿vio? Se enojó por dar pálidas. Yo te avisé. Exacto. Pero bueno, acá se discute la realidad. Muy bien. Señoras y señores, pasó Alejandro Ferrer por Punto Encuentro.